bueno, a nivel provincial, el sindicato en la actualidad está dirigido por Roberto Baradel, identificado electoralmente con la lista celeste, se ha organizado una lista de oposición, fundamentalmente alrededor de cuestiones elementales como la necesidad de autonomía del sindicato, no solo de los actuales gobiernos nacional y provincial, sino de cualquier gobierno. Nosotros entendemos que los sindicatos siempre tienen que ser independientes de cualquier gobierno, independientemente de las simpatías políticas o las adhesiones políticas que puedan tener algunos de sus dirigentes o de los afiliados. Pero el sindicato tiene que tener una autonomía total del poder, y más en el caso de un sindicato docente, cuando nuestra patronal es el gobierno provincial, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, y es el gobierno nacional el responsable de organizar la política educativa, sí, que prácticamente se aplica en todo el país. Guillermo, disculpa, Matías te saluda. Esto vos lo decís por el posible acercamiento que pueda llegar a tener Baradel con el gobierno nacional. Exactamente. Nosotros somos muy críticos de ver a dirigentes históricos de nuestros sindicatos como Yasky y a nuestro actual secretario general Baradel precisamente como aplaudidores del gobierno nacional. Incluso el último 1 de mayo, cuando los trabajadores reivindicamos nuestro carácter de clase, todos pudimos observar en las fotos de todos los medios a nivel nacional cómo estos dirigentes estaban festejando el 1 de mayo con el ministro Tomada del gobierno nacional. Nosotros pensamos que no se puede negociar mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales, cuando se tiene una dependencia política con nuestra propia patronal. Para meternos de lleno en lo que es la ciudad de La Plata, para recordar un poco a la audiencia, ¿qué pasó en las últimas elecciones cuando fueron acá en La Plata y por qué la recuperación de Sutebá La Plata? ¿Por qué la lista de recuperación de Sutebá La Plata? Y bueno, ¿y qué medidas están tomando para que no pase? Bueno, primero recordemos qué pasó en las últimas elecciones, que hubo fraude por parte de la Celeste. Y bueno, ¿qué medidas están tomando para que eso no vuelva a suceder? Bueno, el contexto en que se dan estas elecciones a nivel local es que en el 2009 hubo un fraude, o sea, ganó una lista de oposición en forma clara por una diferencia de más de 30 votos. La lista celeste impugnó un voto, un solo voto, en una urna, y a partir de esa impugnación de un voto, se orquestó un fraude que les dio el sindicato, a pesar de no haber ganado el sindicato, o sea, les dio el sindicato, el Ministerio de Trabajo Nacional, precisamente en manos de Tomada, les dio el sindicato a la lista celeste. Eso fue, bueno, recurrido, o sea, pero el Ministerio de Trabajo, o sea, resolvió a favor de sus amigos, precisamente la lista celeste. Esto condiciona muchísimo tanto la campaña electoral como las medidas técnicas y administrativas que todos estamos tomando para garantizar de que estas elecciones sean absolutamente limpias y que sean los docentes los que elijan a sus representantes a nivel local. En ese sentido, nosotros lamentablemente tenemos que decir que hemos detectado innumerables situaciones de irregularidades en el padrón. El padrón lo maneja la Junta Electoral Central y Local, que está en manos de la lista celeste. Nosotros hemos detectado muchas irregularidades, como docentes que pertenecen a otros distritos también figuran en nuestro distrito. muchos docentes, yo soy docente de una escuela que el número es la 701. Bueno, en esta escuela, la 701, aparecen afectados docentes que jamás trabajaron en la escuela 701. Y no es una cantidad chica, es una cantidad de 86 docentes que nosotros hemos impugnado tanto frente a la Junta Electoral como hemos presentado también las denuncias en el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, nosotros vemos que en el conjunto de la escuela una fuerte tendencia al voto multicolor, que es la lista que represento, y a pesar de que no hemos tenido una respuesta por todas estas impugnaciones que hemos hecho en el padrón, pensamos que la única manera de derrotar el fraude hoy, el miércoles, en el SUTEBA La Plata, y que haya una conducción independiente del gobierno, es facilitar el voto masivo de los afiliados este miércoles, que nosotros confiamos y encontramos la respuesta en las escuelas. Un síntoma de que los docentes quieren defender el voto opositor a Baradel, el voto multicolor, es que se han anotado como fiscales más de 280 compañeros. Hoy estábamos contabilizando más de 280 docentes que se han anotado como fiscal para cuidar el voto y para garantizar de que todo el acto electoral se desarrolle con absoluta normalidad. Guillermo, recordemos que estamos hablando con Guillermo García, que es candidato a secretario general adjunto por la lista de unidad para la recuperación de SUTEBA La Plata. ¿Qué generó que la izquierda se una y cuáles son los puntos concretos por los cuales la izquierda decidió en estas elecciones generar una lista única? Sí, es cierto, la izquierda, o sea, distintos sectores de la izquierda, con matices, porque la izquierda no es algo uniforme, tenemos distintos puntos de vista, incluso tenemos diferentes miradas a veces sobre la gestión sindical, pero fundamentalmente, lo que nos llevó tanto a una lista de unidad a nivel provincial como a nivel local, que es una lista única, por un lado la celeste y por otro lado la multicolor, lo que nos llevó es precisamente en que un triunfo de la lista multicolor abre una situación diferente en la democratización del sindicato, una posibilidad de que se discutan todos los aspectos que están ligados a nuestro día a día. Un ejemplo de esto es que en los últimos cuatro años de gestión celeste en La Plata se han hecho solo dos asambleas anualmente, que son las asambleas ordinarias para para las cuestiones internas del sindicato, pero que no han existido asambleas para discutir qué es lo que reclamamos, qué medidas de fuerza queremos hacer. Entonces, para evitar de enterarnos los docentes de La Plata, que enterarnos de las medidas y de los planes de lucha por la radio, por la televisión, que las medidas de lucha realmente, las medidas, reivindicativas, las determinemos los docentes, queremos un sindicato, pluralista, amplio y democrático, claro, y que impulse la participación del conjunto de los docentes. Claro, Guillermo, también, con respecto a eso te quería consultar antes de despedirte y agradecerte la comunicación con Radionauta. Sabemos que, el conflicto docente continúa, ahora no se sabe si van a ampliar o no la conciliación obligatoria de parte del gobierno provincial, y vos decís que, por ejemplo, se enteran por los medios cuáles son las medidas de esfuerzo, las medidas de lucha de, en este caso, el gremio de los docentes, tu gremio. Si vos estuvieras hoy como secretario adjunto, junto a Amalia García en la Secretaría General, ¿cuáles serían las medidas a seguir o qué variarían? Sí, en primer lugar, valga la redundancia por lo que decía recién, someteríamos estas propuestas al consenso por el conjunto de los docentes, pero mi postura personal es que fue incorrecto aceptar la conciliación obligatoria. Es el primer sindicato estatal de la provincia de Buenos Aires que acepta la conciliación obligatoria cuando hay armas normativas que impiden que el Estado sea juez y parte en un conflicto sindical. El resto de los sindicatos, ATE, judiciales, los profesionales de la salud, han aceptado una conciliación obligatoria. Entonces, en primer lugar, no hubiésemos aceptado la conciliación obligatoria y estaríamos organizando realmente buscando una masividad que de dónde sacar la fuerza, un plan de lucha en conjunto con el resto de los sindicatos estatales, los judiciales, los médicos, ATE, que no aceptaron el decreto de aumento salarial, para que en forma unificada, ya que la patronal es la misma, la oferta salarial es la misma, podamos discutir desde una mejor relación de fuerza con el gobierno.